La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Miniteca, Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Cuando llegan las canciones estradas, vengan a estar siempre que vayan por el Skytrack. Programa día a día. Okay. Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están? 6 de la tarde en punto. Y aquí estamos arrancando Miniteca FM. Miniteca FM. Nos vamos a un viaje. Este es nuestro primer sábado de febrero y nosotros nos vamos a ir a las fiestas de los 80s y de los 90s. Yo soy Alejandro Villalobos, aquí voy a estar de Disc Jockey. ¿Usted qué promoción era? ¿Usted es promoción de qué año? ¿Usted tiene cara de 80 y qué? No, no, mentiras, ¿como 90 y algo? ¿En qué año se graduó? Bueno, ¿por qué no me lo cuenta? Con el numeral, el hashtag Miniteca FM. Los estoy leyendo a partir de este momento en Twitter. Repito, numeral Miniteca FM. ¿De qué promoción era usted? ¿Cuándo se graduó, pues? ¿Estamos? Bueno, al mejor estilo de las fiestas de Miniteca, nos vamos con esta noche que arranca ya y se va hasta las 11 aquí en la FM. Esta es una belleza de mashup. Disco Inferno de The Temptations. Y Music de Madonna. En esto que se llama Music Inferno. amigos, aquí andamos. 6:05 de Miniteca FM en los 94.9. Otro mashup, otro mashup. Señoras y señores, llegó el momento de... bailemos de una vez, sí o no. Y nos fuimos de orquesta ahora. La tanda bailable. Y aquí llega nuestro amor en la FM. Miniteca FM. espacio como el cielo azul. Nuestro amor será como un manantial de luz. Nuestro amor será, nuestro amor será así. Aquí me están regañando un poquito, Villalobos, usted siempre habla pues de los proms y las fiestas de Bogotá y la... Aquí hay gente de Ibagué oyéndolo. Bueno, tienen razón, ¿cuántas minitecas no hicimos en Ibagué? Ya fuera en la ciudad o en los clubes, ¿ah? Los estoy leyendo en el numeral Miniteca FM, el Teca con letras, vale, Teca, Miniteca FM, viajando a los 80s y 90s en las fiestas. On a sunny afternoon, jungle life, I'm living in the open. Made you think that there is all burning bright. I fought a blood to signal to the sky. I still wonder, there's a message get to you. Atropelladita esa mezcla, Villalobos, muy mal lo vi ahí.

mesero que se acerque a la mesa. Como no hubo banana, a ver qué quiere chica gomela. Que le sirvan un vino, que le sirvan un whisky, que le sirvan champaña o un helado de fresa. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? Pídalo pronto, chica gomela. Mira, para mí algo es fair play o nada, ¿ok? Tarde y hasta las 11 de la noche, Minteca FM. Y aquí andamos, y señoras y señores, nuestra Minteca FM. Esta no es ochentera, bueno, no, la original sí es ochentera, noventera. Ah, pero es de nuestra generación, ¿o no? Aguanta para nuestra Miniteca FM, nena, nena. Este modo de andar, este look cha-cha-cha, casi casi vulgar, y esas cejas, me sentí castigar. Por tu forma de amar, tan salvaje. Hay una jera en tu mirada, inquietante tabú. Mira. imposible, menos tú. Fiesta prom de los noventas que se respetara, tenía uno en algún momento de la fiesta que poner esta canción. Y ellas, todas las jovencitas, cantaban esto a grito entero. Cada camino que piso me lleva hacia él. Ninguno de mis cinco sentidos se olvida después. Estoy leyendo en Twitter, numeral Miniteca FM, Miniteca FM. Mi amiga Marita dice que con esta canción ella se derrite. Thank you. Oh,

estamos. Estamos en Miniteca. Miniteca FM. Metió en las fiestas, en discotecas, en la Keops, luego en las fiestas, sí, ya, de colegio, en fin, en el año 83, 84. Y a la fecha de hoy sigue siendo la canción, sobre todo de nuestra generación. ¿Cuántas minitecas tuvimos con Reggae Nights? Está en la FM. en Miniteca FM. Y zumba. Esto era como le decían tecnomerengue. Zúmbalo, mi amor. Estamos de Miniteca FM. Cuando más mi amor te acercaba, él llegó diciéndome no sé.